Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro. Sálvanos, oh Dios. Sálvanos, oh Dios. Alúmbranos con tu resplandor. Enciéndenos con el fuego de tu corazón. Restáuranos, haz resplandecer tu rostro. Sálvanos, oh Dios. Sálvanos, oh Dios. Con tu rey.